Bienvenidos. Este es el día número 177. Queremos leer toda la Biblia en 365 días. Ponemos nuestra esperanza en el Señor porque sabemos que aquello que Él inspira, Él mismo da la fuerza y la gracia para llevarlo a cabo. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios, y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón: Amnón, hijo de Ahinoam de Israel, su primogénito; Daniel, hijo de Abigail de Carmel, su segundo hijo; Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Gesur, el tercero; Adonías, hijo de Hagit, el cuarto; Sefatías, hijo de Abital, el quinto; Itream, hijo de su esposa Eglá, el sexto. Estos seis hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Además, David reinó en Jerusalén 33 años, y estos son los hijos que le nacieron en Jerusalén: Simeá, Sobab, Natán y Salomón, los 4 hijos de Betsabé, hija de Amiel. También Ibhar, Elisama, Elifelet, Nogá, Nefeg, Yafía, Elisama, Eliadá, Elifelet, o sea 9. Estos son todos los hijos de David, sin contar los hijos de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. El hijo de Salomón fue Roboam. El hijo de Roboam, Abías. El hijo de Abías, Asá. El hijo de Asá, Josafat. El hijo de Josafat, Joram. El hijo de Joram, Ocosías. El hijo de Ocosías, Joás. El hijo de Joás, Amasías. El hijo de Amasías, Azarías. El hijo de Azarías, Jotam. El hijo de Jotam, Acaz. El hijo de Acaz, Ezequías. El hijo de Ezequías, Manasés. El hijo de Manasés, Amón. El hijo de Amón, Josías. Los hijos de Josías fueron Yohanán, su primogénito; Joaquim, su segundo hijo; Sedecías, el tercero; y Salum, el cuarto. Los hijos de Joaquim fueron Jeconías y Sedecías. Los descendientes de Jeconías, el prisionero, fueron Sealtiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Yecamías, Osamá y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel, Mesulam, Hananías y Selomit, hermana de ellos. Los hijos de Mesulam, Jasubá, Ogel, Berequías, Hasadías y Yusab-Hesed, 5 en total. El hijo de Hananías fue Pelatías. El hijo de Pelatías, Isaías. El hijo de Isaías, Refaías. Arnán. El hijo de Arnán, Abdías. El hijo de Abdías, Secanías. Los hijos de Secanías fueron Semaías, Jatús, Igal, Baríaj, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenai, Ezequías, Azricam, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Delaías y Ananí, 7 en total. Los descendientes de Judá fueron Pérez, Jezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue padre de Yahat. Yahat fue padre de Ahumai y de Lahad. Estas son las familias de los Zoreatitas. Los descendientes de Etam fueron Israel, Isma e Ibdas. Su hermana se llamaba Aslelponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser, padre de Husá. Estos son los hijos de Hur, el primogénito de Efratá, padre de Belén. Ashur, padre de Tecoa, tuvo dos esposas, Gelá y Naará. Naará dio a luz a Ahusam, a Jefer, a los Timnitas y a los Ahastaritas. Estos son los hijos de Naará. Los hijos de Gelá fueron Sered, Zohar y Etnán. Cos fue padre de Anub, de Asobeba y de las familias de Ajargel, hijo de Arum. Pero Yabes fue más célebre que sus hermanos, y su madre le puso el nombre de Yabes, diciendo, di a luz con dolor. Yabes invocó al Dios de Israel, exclamando, si me bendices verdaderamente, ensancharás mis fronteras, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que desaparezca mi aflicción. Y Dios le concedió lo que él había pedido. Kelub, hermano de Sujá, fue padre de Mehir, que fue a su vez padre de Estón. Estón fue padre de Bedrafá, de Paseaj y de Tejiná, el padre de Irnahas. Estos son los hombres de Recá. Los hijos de Kenaz fueron Otniel y Seraías. Los hijos de Otniel, Hatat y Meonatai. Meonatai fue padre de Ofra, y Seraías fue padre de Joab, fundador del Valle de los Herreros, porque eran herreros. Los hijos de Caleb, hijo de Jefuné, fueron Irú, Elá y Naam. El hijo de Elá fue Kenaz. Los hijos de Yehalelel fueron Sif, Sifá, Tiriá y Azarel. Los hijos de Ezra fueron Yeter, Meret, Efer y Yalón. Bitía dio a luz a Miriam, a Samai y a Isbah, padre de Estemoa. La mujer de Estemoa, la de Judá, dio a luz a Yeret, padre de Gedor, a Eber, padre de Socó, y a Yecutiel, padre de Sanoaj. Estos son los hijos de Bitía, la hija de Faraón, que Meret había tomado por esposa. También tuvo hijos la mujer de Odías, hermana de Naham, padre de Keilá el Garmita, y de Estemoa el Maacatita. Los hijos de Simón fueron Amnón, Riná, Benhanán y Tilón. Los hijos de Isei fueron Sohet y Ben-Sohet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron Er, padre de Leca, Ladá, padre de Maresá, y las familias de los que trabajan el lino en Bet-Asbea. Joquim, los hombres de Coseba, Joás y Saraf, se casaron en Moab antes de volver a Belén. Estos son hechos muy antiguos. Ellos eran alfareros y habitaban en Netaim y Gederá. Vivían allí con el rey trabajando a su servicio. Los descendientes de Simeón fueron Nemuel, Yamín, Yarib, Serach y Saúl. El hijo de Saúl fue Salum. El hijo de Salum, Mibsam. El hijo de Mibsam, Misma. El hijo de Misma, Jamuel. el hijo de Jamuel, Zacur, el hijo de Zacur, Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, y todos sus clanes no fueron tan numerosos como los descendientes de Judá. Ellos habitaban en Berseba, Moladá, Hazar Sual, Bilhá, Esem, Tolad, Betuel, Jormá, Siquelag, Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Bidí y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus poblados fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades en total, y todos los poblados que están alrededor de aquellas ciudades, hasta Baalat. Allí habitaron y fueron registrados por grupos. Mesobab, Yamlec y Osá, hijo de Amasías, Joel, Jeú, hijo de Yosibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elio Enai, Yaacobá, Yesohaías, Asaías, Adiel, Yesimiel y Benaías, Sisa, hijo de Sifí, hijo de Alón, hijo de Iadías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos estos que han sido mencionados por sus nombres fueron jefes en sus clanes y sus familias se multiplicaron considerablemente. Se dirigieron a la entrada de Gerar hasta el oriente del valle buscando pastos para sus ganados y hallaron pastos abundantes y buenos y una tierra espaciosa, tranquila y segura, porque antes habían vivido allí los descendientes de Cam. Los que fueron mencionados por sus nombres llegaron en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron los campamentos de los descendientes de Cam y los refugios que allí se encontraban, consagrándolos al exterminio total hasta el día de hoy. Allí se establecieron en lugar de ellos porque había pasto para sus ganados. Algunos de los hijos de Simeón, 500 hombres, fueron a la montaña de Seir, siendo sus jefes Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isei. Y después de derrotar al resto de Amalec que había huido, habitaron allí hasta el día de hoy. Descendientes de Rubén, el primogénito de Israel. Rubén fue el primero en nacer, pero como profanó el lecho de su padre, su primogenitura fue entregada a los hijos de José, al hijo de Israel, y no fue inscrito en las genealogías como el primogénito. Judá, en efecto, prevaleció entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. Los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Palú, Jezrón y Carmí. El hijo de Joel fue Semaías, el hijo de Semaías Gog, el hijo de Gog Simei, el hijo de Simei Micá, el hijo de Micá Reaías, el hijo de Reaías Baal, el hijo de Baal Beera, a quien Tiglat Pileser, rey de Asiria, llevó cautivo. Este era jefe de los rubenitas. Sus hermanos, agrupados por familia según sus genealogías, eran Yehiel, el primero, luego Zacarías y Belá, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Estos habitaban en Aroer y se extendían hasta Nebo y Baal Meón. También se extendían hacia el oriente, hasta el borde del desierto que limita con el río Éufrates, porque sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En tiempos de Saúl combatieron contra los agareos, y estos cayeron en sus manos. Así ocuparon sus campamentos por toda la parte oriental de Galaad. Los hijos de Gad habitaban frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salcá. Joel fue el primero que se estableció en Basán, Sefán el segundo, luego lo hicieron Yanai y Safat. Sus hermanos, agrupados por familias, fueron Micael, Mesulam, Seba, Yorai, Yacán, Sia y Eber, 7 en total. Estos son los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Yaroach, hijo de Gilad, hijo de Micael, hijo de Yesisai, hijo de Yahdo, hijo de Bus. Así, hijo de Abdiel, hijo de Guní, era jefe de sus familias. Ellos habitaban en Galaad, en Basán y sus poblados, y en todos los campos de pastoreo de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron registrados en tiempos de Jotam, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad, y la mitad de la tribu de Manasés eran muy valientes, llevaban escudo y espada y manejaban el arco. Los que estaban adiestrados para la guerra formaban un ejército de 44.760 hombres. Ellos combatieron contra los agareos, contra Yetur, Nafis y Nodab, y Dios los ayudó, de tal manera que los agareos y todos los que estaban con ellos cayeron en sus manos. En el combate invocaron a Dios y Él les fue propicio porque confiaban en Él. Así lograron capturar sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 asnos, además de 100.000 personas. Como era Dios el que combatía a favor de ellos, dieron muerte a muchos enemigos y ocuparon su lugar hasta el exilio. Los hijos de la mitad de la tribu de Manasés se establecieron en el país, desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y la montaña del Hermón. Ellos eran muy numerosos. Estos son los jefes de sus familias: Efer, Isei, Eliel, Azariel, Jeremías, Odavías y Yahdiel, hombres valientes y jefes famosos de sus respectivas familias. Pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Por eso, el Dios de Israel suscitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, y este deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés, y los llevó a Jalaj, Jabor, Jará y al río Gozán hasta el día de hoy. Los descendientes de Leví fueron Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Kehat fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue padre de Pinjas. Pinjas fue padre de Abisúa. Abisúa fue padre de Buquí. Buquí fue padre de Uzí. Uzí fue padre de Serajías. Serajías fue padre de Merayot. Merayot fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Ahitub. Ahitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Ahimaas. Ahimaas fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Yohanan. Yohanan fue padre de Azarías, el cual ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías fue padre de Amarías. Amarías fue padre de Ahitub. Ahitub fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Salum. Salum fue padre de Gilquías. Gilquías fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Seraías. Seraías fue padre de Yehosadac. Yehosadac fue al destierro cuando el Señor deportó a los habitantes de Judá y de Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 12, versículos del 1 al 14. El que ama la corrección ama la ciencia, y el que detesta la reprensión se embrutece. El hombre de bien obtiene el favor del Señor, pero el Señor condena al malicioso. Nadie se afianza por medio de la maldad, pero la raíz de los justos será inconmovible. Una mujer perfecta es la corona de su marido. La desvergonzada es como caries en sus huesos. Los proyectos de los justos son rectos. Las maquinaciones de los malvados no son más que engaño. Las palabras de los malvados son emboscadas sangrientas, pero a los hombres rectos los libra su propia boca. Apenas derribados, los malvados no existen más, pero la casa de los justos se mantiene en pie. A un hombre se lo alaba por su buen juicio, pero el de corazón falso cae en la ignominia. Más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo que jactancioso al que le falta el pan. El justo provee a las necesidades de su ganado, pero las entrañas de los malvados son crueles. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue quimeras es un insensato. El malvado codicia la presa de los impíos, pero la raíz de los justos está bien afianzada. En el pecado de los labios hay una trampa funesta, pero el justo escapa del peligro. El hombre se sacia con el fruto de sus palabras, y cada uno recibe el salario de su trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Ahora, hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. Porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía. Por propia iniciativa ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Y superando nuestras esperanzas, ellos se entregaron en primer lugar al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad, de la misma manera que la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Esta no es una orden, solamente quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud por los demás. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero darles un consejo que les será provechoso, ya que ustedes el año pasado fueron los primeros no solo en emprender esta obra, sino también en decidir su realización. Llévenla ahora a término, para que los hechos respondan, según las posibilidades de cada uno, a la decisión de la voluntad. Porque cuando existe esa decisión, a uno se lo acepta con lo que tiene y no se hace cuestión de lo que no tiene. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suplirá la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Doy gracias a Dios, porque ha puesto en el corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo por ustedes. Él no solamente respondió a mi llamado, sino que, con más solicitud que nunca y por propia iniciativa, ha decidido ir a verlos. Con él les enviamos al hermano que ha merecido el elogio de todas las iglesias por el servicio que ha prestado al Evangelio. Además, él ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de generosidad, a la cual nos consagramos para gloria del Señor y como prueba de nuestra buena voluntad. Nuestra intención es evitar toda crítica con respecto a la abundante colecta que tenemos a nuestro cuidado, procurando hacer lo que está bien, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Con ellos les enviamos a otro de nuestros hermanos, cuyo celo hemos comprobado muchas veces y de varias maneras, y que ahora se muestra más solicitud todavía por la confianza que les tiene. En cuanto a Tito, él es mi compañero y mi colaborador entre ustedes, y los demás hermanos son los delegados de las iglesias y la gloria de Cristo. Pruébenles entonces su amor y lo bien fundado de nuestro orgullo por ustedes delante de las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.